campeón, corroe mis pulmones. No quiero más basura, estoy hasta los cojones. ¿Y cuánto aguantaré? Limpito y reluciente, me mudo una pocilga.